todos los lunes posteriores a unas elecciones no iba a haber, no hay clase porque se desinfectan las escuelas, se limpian, se toman todos los recaudos porque va mucha gente y hay que cuidar a los chicos. Resulta ser que parece que va a haber una nueva modalidad que hacer trabajar a los celadores a la noche y al otro día recuperar el día de clase según la voz oficial. Pero para charlar mejor de este tema, ¿con quién estamos en contacto, Gaby? Estamos aquí en comunicación con Alberto Muñoz, secretario general adjunto del SUTE. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Buenos días, Gabriela. ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien. Bien, acá porque estamos adentro calentito. Afuera tengo... Ah, bueno. Claro. Bueno, Alberto, para empezar, preguntarte por esta resolución de la Dirección General de Escuela que dice que van a trabajar los celadores el domingo post elecciones a la noche y que van a tener la escuela lista el lunes. Ajá, bueno, mirá, esto es una partecita más de las actitudes que el gobierno de Cornejo y Correas tienen acostumbrado al pueblo de Mendoza, donde de guapo sacan este memorándum con tintes absolutamente autoritarios, y no obstante eso, la humillación de decirle, bueno, ¿qué es lo que necesitan? Plata, bueno, acá tienen 700 pesos para cumplir con lo que es su obligación. Bueno, nosotros repudiamos absolutamente la actitud del gobierno, repudiamos el memo, y nosotros hoy día tenemos reunión de secretariado provincial, mañana tenemos reuniones de secretariado de los departamentos, por lo tanto vamos a ir tomando medidas respecto a esto. Esta mañana, desde las 6 de la mañana, que me vienen llamando las compañeras de las escuelas, celadoras y celadores, donde hay mucha bronca, porque entendemos que no es solamente lo salarial, que es una parte importante, sino que tiene que ver con las condiciones de trabajo de nuestras compañeras celadoras, donde, ¿cómo sería el tema? El domingo se quedarían trabajando hasta las 3 de la mañana, después tendrían que volver solas a su casa, ¿cómo sería el tema del seguro? Y aparte, estamos hablando de los salarios más pobres del sistema educativo. Uh-huh. Por lo pronto, creemos que esto que ha salido a decir Correas, de que los chicos no pueden perder un día más de clase, bueno, estamos absolutamente de acuerdo. Los chicos no pueden perder más un día de clase, por lo tanto, le exigimos al gobernador que abra paritaria de forma urgente porque queremos rediscutir salarios, queremos rediscutir condiciones de trabajo. Los chicos, no por perder un día de clase, no se les cae el mundo. Ahora, si se les cae un techo en la cabeza, te puedo garantizar que se les cae el mundo. Y hay muchas escuelas en que los techos se están por caer. Vos recordarás que a principio de este año los padres de la escuela Guillermo Cano en Guemayén hicieron cortes de calle y porque los techos se caían, porque los baños no estaban en condiciones. Bueno, esa es la situación de más del 60% de las escuelas de la provincia. Entonces, cuando el gobierno habla de no perder días de clase, nosotros le contestamos que en realidad lo que nosotros queremos es una educación de calidad, con condiciones edilicias de infraestructuras adecuadas, con docentes bien pagos, con trabajadores bien pagos, docentes que no tengan que hacer doble cargo, docentes que no tengan que hacer 36 horas cátedras, para garantizar una educación más personalizada, con mayor criterio pedagógico didáctico. Por lo tanto, la discusión del día de trabajo post-elecciones es una discusión que tiene que ver con la calidad educativa y la educación pública. Acá en esta discusión, ¿no? Desde el gobierno permanentemente, de este y de muchos otros gobiernos lo hemos escuchado, hay un argumento que aparece permanentemente arriba de la mesa, que es la cantidad de días de clases, ¿no? Y uno finalmente se puede cuantificar la calidad educativa a partir de cantidad de días de clases, sería la pregunta. Mira, no no así como dato separado de la realidad. Yo creo en particular, para aportar a la discusión del debate pedagógico, que cantidad no es calidad. Sí es necesario, digamos, que la calidad esté plasmada en días concretos. Ahora, el tema es que tenemos que hacer un relevamiento en las condiciones en que se encuentra la escuela pública. Y la escuela pública no es solamente que el pibe esté adentro del curso. La escuela pública tiene que ver con las condiciones en que se encuentran los edificios, con los diseños curriculares, con la aplicación de esos diseños. Tiene que ver con que los trabajadores podamos discutir la calidad del conjunto de causas que originan la educación pública de calidad. Por ejemplo, los salarios, por ejemplo, los materiales pedagógicos didácticos, las condiciones pedagógicas didácticas que se den en cada establecimiento, la capacidad de poder generar espacios áulicos que estén vinculados con la sensibilización artística. Digo, me parece que tenemos que hablar de calidad educativa en un verdadero debate pedagógico, pero que de ninguna manera ese debate pedagógico puede ser zanjado porque los chicos vayan un día más de clase en las condiciones actuales de la educación pública, porque eso no es calidad educativa, eso es una forma de evadir el verdadero debate de la educación pública de calidad y es tratar de responsabilizar a los trabajadores de la educación del total sentido de la destrucción de la educación pública. Por lo tanto, ahí cuando Correas nos achaca el tema de que los docentes somos faltadores y nos mete el ítem aula, donde dice que los educadores no quieren trabajar y les ofrece 700 pesos y los quiere hacer trabajar en horarios que no les corresponde, y si no, las escuelas no se van a abrir. Vos fíjate qué perverso que es el mensaje. Los chicos van a perder un día de clases porque no los trabajadores, celadores, no quieren ir a trabajar. Por lo tanto, ¿qué son, vagos? Y después, ¿qué va a decir? Que las escuelas no se abren por ellos, por lo tanto, atentan contra la educación pública estatal. Por lo tanto, toda la responsabilidad de la educación recae sobre los trabajadores. Bueno, si quiere ser responsable el gobierno actual, lo que tiene que plantear es un proyecto de ley que triplique el presupuesto en educación para que podamos sanar estos problemas que son de fondo. No, esto no se soluciona yendo un día más a las escuelas. Alberto, en relación a esta temática tan preocupante y en las distintas reestructuraciones en función de la educación que ustedes han podido plantear y visibilizar desde que han asumido, que es hace muy poquito, sí. ¿Se ha abierto algún canal de diálogo desde el gobierno o sigue de la misma manera? No, mirá, por ahí hay alguna convocatoria, a lo mejor por ejemplo, ahora se está terminando la primera instancia del concurso de ascenso jerárquico. Sí. Bueno, qué sé yo. Pero nada de fondo, no está abierto ningún canal de diálogo de fondo. Y no somos nosotros los que no queremos dialogar. Es el gobierno que primero instala en los medios el tema, como ahora, por ejemplo, el tema de las clases o selecciones, y antes de llamarnos nosotros, lo instala en los medios, y aparte, después te saca un memo. Bueno, trabaja así el gobierno, te instala los temas a través de los medios, a partir de ahí trata de generar algún tipo de consenso social, y después avanza con su política absolutamente reaccionaria. Pero bueno, es a lo que nos tiene acostumbrado, y depende de la magnitud de la avanzada del gobierno, será la magnitud de nuestra resistencia. Te quería dar vuelta a la página y pasar a otro tema. Y hablando, acá estamos en Cuyo, ¿no? Y cada tanto te cantan una tonada y vos decís salud, compadre. Entonces quería hablar de la salud, pero no de esa salud, de ese salud que nos hacemos entre los compadres, sino de la salud, que ahora parece que va a recibir un dinerillo, una empresa de verificación de licencias. Mirá, terrible. No, bueno, es otro de los temas a tratar hoy día en la reunión del secretariado. a ver, la salud de los trabajadores de la educación a través de esta entidad que es Salud Laboral, que ha sido construida por el gobierno y que fue, digamos, el argumento que utilizó el gobierno para el desprestigio y para imponer el ítem aula. Bueno, estamos de acuerdo que funciona mal, que hay que replantearlo. Lo que queremos es participación de los compañeros y de las compañeras a través de su organización, que en este caso es el SUTE, para poder discutir un verdadero mecanismo de prevención de la enfermedad, ¿sí? Un verdadero mecanismo que nos permita a nosotros solucionarle los problemas administrativos y médicos a las cientos y cientos de compañeras y compañeros que están pasando por problemáticas graves de enfermedad y que lo único que tiene como respuesta del Estado es descuentos de su salario, si son suplentes, peligra su fuente de trabajo. Bueno, nosotros creemos que todo eso hay que replantearlo. De ninguna manera estamos de acuerdo con que la salud de los trabajadores quede en manos de empresas terciarizadas. Creemos que el Estado es el único responsable de la salud y de la educación pública. Por lo tanto, creemos que se tiene que hacer cargo, pero nosotros queremos ser parte de esa discusión y queremos ser parte de esa discusión con una línea planificada que la discutiremos en nuestros mecanismos democráticos de debate.